Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo y el mejor deseo que el Señor le bendiga. Nos vamos a introducir ahora en la segunda carta, aunque en las semanas anteriores hemos conversado algunos textos, pero ahora vamos a tomar qué es lo que él está hablando justamente en esta segunda carta. Es bien fundamental conocer, porque es un planteamiento reposado, un planteamiento de un hombre que tuvo sus altos y bajos, pero que ahora lo vemos fuertemente tomado de la mano de Jesús, del Cristo, del Mesías, del Salvador, y está tratando de transmitirnos algunos mensajes sumamente importantes. Fíjate, en la segunda carta también él comienza presentándose, dejando en claro quién es: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Creo que aquí lo que tenemos que realzar o resaltar es esta fe preciosa de la que habla el apóstol. Y creo que a eso es lo que nosotros debemos también tratar de alcanzar, esa fe preciosa. Y como sabemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos ir más continuamente a la palabra de Dios, no dejar que otras cosas nos quiten el tiempo. Ahora, lo otro interesante es que en la primera carta hizo mucho énfasis Pedro en el sufrimiento, porque es una época en que ellos sufrieron. Él mismo estaba por ser mártir. Y ahora, en esta segunda carta, en realidad no se encuentra la palabra sufrir. Fíjese, vea ese detalle. Aparece sí un concepto de problema, pero él lo que va a tratar de hablarnos ahora en la segunda carta, que van a ser los comentarios de aquí en adelante, está haciendo, animándonos a tener una experiencia con Jesús, en la palabra profética especialmente. Nos va a molestar a los falsos maestros, pero él va a tratar de rechazar lo que algunos están tratando de decir, que Cristo se demora, que no viene, pero él va a colocar su parte en el retorno de Cristo y dejar afuera todo eso y preocuparnos de que Cristo viene pronto. Ahora, sigo insistiendo en esto de la fe, de la cual hace énfasis Pedro, porque recordemos que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, claro, la fe es importantísima. Recordemos que somos justificados justamente por la fe. Si no tenemos fe, no tenemos justificación. Seguramente, si no hay la fe suficiente, trataremos de salvarnos por nuestras propias obras. Y ahí sí que estamos perdidos. Ahora tienes un concepto bien interesante cuando Pedro habla en lo que vamos a ver esta semana, ser quien uno es, y él menciona algunas virtudes en 2 de Pedro capítulo 1:5, que es el centro de nuestra conversación. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe, parte con la fe justamente lo que tú mencionabas, fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Aquí podríamos hablar de la escalera del cristiano. Y a la piedad, ¿no es cierto? Afecto fraternal, y al afecto fraternal, y termina y culmina con el amor. Detalles que vamos a ir conversando. Vamos entonces a 2 Pedro 1:1-4, donde tú mencionas ya cómo él se presenta, ¿no es cierto? Se presenta como el apóstol de Jesucristo. Recuerda usted que el tema central de Pedro es hablar de Jesucristo de las diferentes formas, cómo se acercó a él especialmente. Y él dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Pedro está diciendo que nosotros hemos recibido a Jesucristo de una manera extraordinaria, por su gracia, por su amor, por su benignidad. Eso es lo que hace énfasis él, que esto es una fe preciosa en ese Salvador viviente. Ahora, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ese conocimiento nosotros lo tenemos, el conocimiento de Cristo, tanto el conocimiento de Cristo como de Dios. Recordemos, podemos a Dios, precisamente a Dios lo conocemos por intermedio de Jesús. Tanto tiempo estoy con vosotros, claro, y aún no me conocéis, cuando le hicieron la pregunta, muéstranos al Padre. Entonces, a Dios lo conocemos mediante Jesús, pero no solamente por eso. A Jesús y a Dios los conocemos por intermedio de las Sagradas Escrituras, pero también los conocemos por medio de la creación. Y el Espíritu Santo es el que también nos ayuda a conocerlo. Interesante este concepto, porque Pedro le dirige, y es una carta pastoral, la anterior también es pastoral, pero está dirigida a un grupito, puede decir un grupo de personas que tienen fe en Jesucristo. Él ha dejado, como decíamos, la primera carta llamando a amonestarlos, sufran, si van a sufrir, esto es poco, va a ser pasajero, pero ahora sí, fíjate el detalle, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, a él lo está dirigiendo la carta, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué es lo que han alcanzado? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y estoy pensando en el Pedro que realmente tuvo fe, confianza, y según entendemos, esta carta fue hecha justamente, y por eso tiene tanta validez, justamente un poco antes de su muerte. Y está hablando de que ellos deben tener esa fe, mantenerla. Él se está con fe, ustedes están con fe, y aquí van mis palabras para que ustedes sigan creciendo en este conocimiento de Dios y esperen ese glorioso, esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, no nos habla solamente de esa preciosa fe, sino que en el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esas preciosas y grandísimas promesas que nosotros podemos adueñarnos, podemos reclamar esas promesas al Señor. Y Él siempre está dispuesto a cumplir con lo que nos ha prometido, siempre que lo hagamos con los términos que Él nos dice. Claro, es interesante porque Pedro participó de alguna manera de la glorificación de Cristo. Él estuvo en el momento de la transfiguración, él vio eso, la tuvo como una experiencia propia. Quizás de alguna manera transmite esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué medio? La gloria de Él, en el 3 lo dice, el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hace referencia a esta situación realmente extraordinaria. Yo creo que no solamente Pedro puede tener esta experiencia, nosotros también, yo creo que podemos tener esa experiencia de acercamiento a Dios y ser sensibles a la voz de Dios por medio de su palabra. Cuando la leemos, Él nos va a hablar y nos va a hacer vivir con fe el pronto encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cómo sería su vida si no tuviera fe? ¿Cómo le ayuda a esta respuesta a entender por qué el don de la fe es en verdad precioso? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.